No sé si pueda soportar otro día más sin verte. Yo no te olvido, no te olvido, no. En la calle comentan que no me conviene estar contigo, pero yo te necesito aquí conmigo. Otra vez me dicen que eres piedra venenosa, espina de rosa, pero yo te quiero así. Entender muy bien.